DG Mayala Production. Jojo. Comme ya banda tamba la moko nambula, okomona elili nanga sole kolela l'amour. Mpota ya kala soke tombweni, esala kampasi ndenge moko te. Lokola moto yo azoki lelo yo. Como ya botuna nentango ma wo botuna nentango Solange Lengo Yangaina yo koko muya emoni suka toko mia wa termini se toka bona banzela welela yo pangolina motema okei kolinga moninga nanga yema kambo. Naye bakate que train oyo na zuaka izalaka yanga ite na regete kwa oyo lelo yo bangolina yo motema okei kolinga moninga nanga ya wayi Bob Maswa Jean Didier Bongibo Blaise Boata zoka bolingo esila kite na regrete mingyo poninyo bebisi. Temetika lielembo makila matangie na kosala na bosana otala kampe mi patie na la vie pole pole tu se beiziba koko muya natika yawa lokola libango masu esila kuwa oyo lelo yo mangolina yo motema okei kolinga moninga nanga ya. Na regrette mingyo poninyo bebisi Ota motemetika lielembo makila matangie na kosala na bosana Ota la kampe mipandie na la vi pole pole tuse peisiba Koko muya natika liawa lokola libango masue sila kuwarara. Boyo lelo yo, bangolina yo motema, okei kolinga moninga nanga ya.